AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? Yo voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Abajo, muchachos! ¡Con la voz, que no queda otra! Que no ¡vamos! Queda ¡también! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Suban todos. Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a todos y a todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaré aquí hasta las 11 como todas las mañanas junto a Matías Esbora. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Liz. Buen día. ¿Cómo lo va? ¿Cómo te trato el fin de semana largo? Bien, bien, muy bien. Por suerte, trabajando mucho, arduamente, tuve... ¿Te compraste una pala? Sí, me compré una pala, estuve practicando, no sé bien cómo manejarla, pero ya voy a aprender. Así que cualquier cosa, 4524-7816, me dan un laburito, hago pozo negro y esas cosas. Y esas cosas. Bueno, en el día de hoy se estará dando una convocatoria allí en Plaza de Mayo, como bien habrán escuchado en el programa anterior, en 7.0. Se estará realizando una especie de despedida a lo que tiene que ver con el mandato de Cristina, como también el anterior, que fue el de Néstor Kirchner. Hay diferentes horarios determinados. Cristina va a hablar de por sí porque va a destapar un busto de Néstor Kirchner. Pero bueno, la convocatoria está hecha, dependiendo de quién, convocan a diferentes horarios, en diferentes lugares. Por el momento se supone que más o menos a partir de las 6 de la tarde estaremos todos allí. Perfecto. Bueno, yo voy a ir antes. Se supone, digamos, ¿no? Se supone. Y también está terminando de terminarse el horario en que va a hablar Cristina, ¿no? Supuestamente va a ser a las 9 de la noche, así que estaremos un largo rato allí esperando. Esperemos que el clima también acompañe, porque ha estado lloviendo en el día de ayer. Hay pronóstico para el día de hoy de tormenta también, pero no importa. No vamos a abrir ningún paraguas, vamos a ir ahí, nos vamos a mojar. Vamos a prender el fuego, eso sí. exacto. 8:30 salen los choris, ¿eh? Saludo a Lucho, Luciano Castro, en la operación técnica, que está aquí cuidándole el lugarcito a Mavi, que está... Que no puede venir. Buen mozo, Luciano, me parece, ¿no? Ah, viste, ya lo quiere vender, ya está. No, pero él siempre está de novio, no se puede. Bueno, pero... Nosotros nos conocemos de otra vida, una vida anterior, cuando estábamos en Porredón 19, antes de No nos queda otra, y ya estaba casadísimo, así que imagínese. No se le puede presentar a nadie. 4524-7816 es el número de Radio Rebelde para que nos digas lo que quieras, lo que tengas ganas de decir, lo decís allí. También en Twitter, @RevistaMartia, en Facebook, Amartya Revista, y mi Twitter personal, @SemiMorocha. Bueno, entre otras cosas, en el día de ayer hubo un momento bastante crítico, hubo una sorpresa muy fuerte cuando Parrilli salió a decir que Cristina no va a estar en el traspaso de mando. Bueno, después estuvieron las aclaraciones de por qué esto pasaría, después surgió esta especie de noticia dura de que íbamos a estar 12 horas sin presidente. Bueno. El Parrilli fue muchos años el asistente legal y técnico de la presidencia, y no es una pavada ni mucho menos una exageración, lo que está diciendo. Por mi actividad conozco estos casos y es muy probable, digamos, que haya tipo de denuncias así, de usurpación de puesto y esas cosas. No es una locura descabellada desde ya que está lejos de parecer y de ser un golpe de Estado, él lo aclaró eso, pero sí, digamos, puede ser sujeto a denuncias por usurpación de puesto cuando ya, si hay una cautelar de un fiscal, que es el fiscal, es el representante y el defensor del pueblo de la nación, está diciendo que a partir de las cero horas del día jueves ya están funcionando el nuevo presidente, no puede haber un presidente... un presidente con mandato cumplido entregando el mando y ni poniéndole la jura, así que bueno, que a las 0 horas se hace asume ya el nuevo presidente y a las 12 jurará. El problema es acá, que es otro también, que vamos a tener un presidente durante 12 horas sin haber jurado, o sea, puede hacer lo que quiera. En diciembre que haremos el traspaso como corresponde en el Congreso de la Nación, pero bueno, se habían corrido muchas versiones y a mí me alegró que ella haya ratificado, estaba muy bien predispuesta a hacer las ceremonias como corresponde, que haremos el traspaso como corresponde en el Congreso. El mismo ingeniero Macri reconoce allí de que el traspaso se iba a hacer en el Congreso de la Nación. Posteriormente, no sabemos por qué motivo, comenzó a lanzar esta versión de que el traspaso y los atributos presidenciales quería recibirlos en la Casa Rosada. Al mediodía estuvimos más de 2 horas, ahí nos enteramos de que ellos habían iniciado una acción judicial, que la verdad que nos llamó la atención de que vinieran a la reunión. Por otro lado, nos enteramos allí de que habían presentado una acción judicial. Hay un fiscal, el fiscal Vilelo, que ha determinado de que el mandato presidencial finaliza el día 9 a las 0 horas. Obviamente la Presidenta de la Nación no se va a exponer nuevamente a que con este dictamen del fiscal, este mismo fiscal u otro fiscal, la acuse a la Presidenta de usurpación de títulos viniendo a las 12 a hacer entrega del mando. La Presidenta de la Nación en estas condiciones no va a asistir al Congreso. Alertamos que con este dictamen de este fiscal, 12 horas los argentinos van a estar sin autoridad. No va a haber presidente en la Argentina con este dictamen de las 0 horas hasta las 12. Esto es de una gravedad institucional tremenda. Y que un juez o un fiscal diga cuándo termina el mandato de un presidente y un hecho de que vengan con los tanques a sacar un presidente, bueno, la verdad que a mí me lo hace recordar. No sé si es lo mismo. Allí escuchábamos entonces al exsecretario general de Presidencia, Oscar Parrilli, refiriéndose a este tema que estábamos desarrollando recién. Y bueno, declaraciones fuertes, estuvo comparándolo con un golpe de Estado. Bueno, mira, yo he escuchado muchísimas cosas en la mañana de hoy. He visto comentarios desde el periodismo desagradables, que vos decís, ¿de qué estás hablando? En el día de ayer, por ejemplo, estaba viendo C5N cuando Parrilli estaba hablando y estaba Mengolini con el otro periodista que nunca recuerdo el nombre. Don Doban, no, algo así, bueno, no importa. Duban, creo. Bueno, y él decía que Cristina no tenía ningún papel en el traspaso del mando. Cristina no era nadie el 10 de diciembre y no teníamos por qué horrorizarnos por esta situación de que, porque se le ocurre a alguien, íbamos a estar 12 horas sin presidente, el traspaso de mando iba a ser un mamarracho, porque no va a ser un traspaso de un presidente a otro. No, para él no era importante. Igualmente el embate que hace de nuevamente el Poder Judicial, diciendo que el nuevo presidente asume a las 0 horas, esas 12 horas, no sé si no vamos a tener presidente, porque si la justicia lo está diciendo, lo que va a pasar es que vamos a tener 12 horas de un presidente sin jurar. Claro, sí. Bueno, después, continuando con esto que te decía del periodismo a la mañana, sí. Antes de salir para acá, escuchaba esta cuestión de que era una exageración compararlo con un golpe de Estado. Bueno, a ver, no nos olvidemos que hace unos años en Paraguay hubo un golpe institucional donde se sacó un presidente a través de las cámaras. Bueno, en Honduras hace también varios años, el Poder Judicial, los jueces, dictaminaron que el presidente, cuando iba a hacer un referéndum para ver si estaban conformes con la gestión de gobierno, fue expulsado del país por una orden judicial. Claro, bueno, o sea, pero golpe de estado judicial. Entonces, estamos hablando de cuestiones innecesarias también, porque, a ver, no es que estamos en la mitad del mandato de Cristina Fernández, que se está mandando, perdón por la palabra, cagadas, y entonces la justicia o el Poder Judicial decide que sería necesario que salga del gobierno, que se haga lo que se corresponde, que es llamar a elecciones anticipadas y todo esto. O sea, queda un día de gobierno. 12 horas. Un día de gobierno y quieren hacer esto. Yo creo que lo que quieren hacer parecer es que Cristina está queriendo quedarse en el poder o usurpar o hacer simular, digamos, una usurpación y para que, digamos, quede ante la opinión pública como que triunfó la democracia por sobre la dictadura. Pero no, Cristina se va, muchacho, ya lo dijo hace ya más de un año. Sí, pero además no se cumplió ninguna de las cosas que dijeron con respecto a Cristina, porque decían que iba a tratar de refugiarse en los fueros, decían que se iba a presentar un cargo, ninguna de esas dos cosas pasó. Es más, estoy casi segura de que van a buscar la manera de volverla loca, de inventar cosas, de tratar de que asista a los tribunales muy seguido. Pero bueno, para seguir desarrollando este tema vamos a escuchar a Guado de Pedro. Una fuerza política hizo campaña promoviendo el diálogo, suspende la reunión, recurre al Poder Judicial para que el Poder Judicial le prohíba a la Presidenta de la Nación concurrir a la jura del Presidente electo. Es una cosa única, salvo que por algún modo no quiera el ingeniero Macri, no quiera tener una foto al lado de la Presidenta de la Nación. Él fue quien habló de la foto de la Presidenta poniéndole la banda, y bueno, parece ser que lo asesoraron de que esa foto no le conviene. Allí escuchábamos al secretario general de la Presidencia, Guado de Pedro, perdón, por el problema pronunciatorial. Bueno, acá están determinadas un montón de cosas, se estuvieron debatiendo diferentes temas, esto de que nadie le prohíbe, viste, de fondo se escuchaba la discusión entre la periodista y Parrilli, que también estaba al lado de Guado de Pedro. Nadie le prohíbe a la presidenta. Bueno, a ver, a mí me parece, a mí en lo personal, y me hago cargo completamente de lo que voy a decir, ajá, que acá hay una falta de respeto total hacia la presidenta de la nación, en primer lugar. En segundo lugar, se ha sabido desde una carta que realizó la presidenta que el señor, que en breves horas va a ser presidente de la nación, ha sido muy violento con ella a través del teléfono y ha querido establecer la ceremonia del traspaso como si fuera su cumpleaños. Uh-huh. Como si fuera... ¿Y qué fue lo que dijeron cuando Cristina denunció malos tratos? Dicen que miente. Y está loca. Sería muy bueno que van a aparecer esos audios. Sí, van a aparecer, yo creo, pero todavía no. Me parece a mí muy... esas respuestas... de otras épocas, ¿no? Que está loca, que... Falta que diga, pero vos qué le dijiste para que él te maltrate. Algo habrás hecho. Claro, tal cual, sí, sin duda. Incluso un periodista que ahora no recuerdo lo dijo en las redes sociales. Esto de que pareciera como si Cristina fuera una mujer golpeada y no le creyéramos, ¿no? Tienen que esperar a que le vean un ojo morado para que se entienda, claro, que hay una cuestión ahí fuerte. Yo sigo creyendo, y repito, me hago cargo de mi opinión, que acá también hay un peso fuerte del patriarcado. Yo no sé si hubiera sido Néstor el que estaba ahí, si esta gente se hubiera animado a buscar este tipo de tramoyas. A mí me parece que también siguen intentando rebajarla por ser una mujer. Creo, no sé, puedo estar equivocada. No, seguramente que hay abusos, eso lo hay, y más siendo mujer, sí, sin duda. O sea, pero también este tipo de comentarios de no, porque miente, no, porque esto, no, porque está loca, viene también de las mujeres. Entonces hay como un aprovechamiento de que el discurso machista está instalado en la sociedad, no solo de parte de los hombres, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la hacemos ver como loca, total, la mitad o la mayoría de la población va a decir que es cierto. O sea, me parece... Sí. Lo peor que muchas mujeres y muchas madres y muchas abuelas dicen eso, que es una loca, que vos que le habrás hecho, o que está psicótica y esas cosas. Bueno, pero sin embargo se habló mucho de la negativa de parte del gobierno nacional, de que el traspaso sea de una manera ordenada. La semana pasada estábamos hablando de eso, de la reunión que mantuvo Cristina con Macri, y sin embargo están poniendo palos en la rueda todo el tiempo y tienen una cobertura mediática. Una cobertura mediática. Mira, la página digital de Clarín dice que Cristina no va a ir a la asunción presidencial de Macri. No dice por qué. O sea, vos lees la nota y no te explica nada. O sea, parece un capricho de, ah, bueno, ¿sabes qué? Mira, lo voy a decir así. Nada, le vino, no tiene ganas porque le duelen los ovarios, ¿entendés? Es una histérica. Claro. Es que si no te lo dicen, parece que a ella se le ocurre que no quiere asistir a esto, que no le quiere ver la cara a Macri y que no le quiere dar el traspaso. Levanten la cautelar. Claro, pero en ningún momento lo determinan, como tampoco aparece en casi ningún medio lo que estuvo pasando con la página digital de Página 12. Uh-huh. Estuvo sin funcionar 4 días. Vos entrabas, estabas leyendo una nota, llegabas a El Copete y de repente te decía que la página no funcionaba. Una página digital que es mucho más vista que el diario papel. ¿Por qué? Por una cuestión de que tiene mucho menos tirada que Clarín, por una cuestión de que no toda la gente compra el diario papel. Sabemos que ha descendido bastante la venta del diario papel. Uh-huh. Entonces, ya hay demasiadas maneras de atropellar ciertas cosas. La verdad que no sé usted qué cree, pero yo estoy muy asustada. Yo creo, vuelvo al tema principal que nos atrae, que sí, sin duda es un golpe institucional. Por más que sean 12 horas, un minuto, es un golpe institucional del Poder Judicial metiéndose en el Poder Ejecutivo y decidiendo cuándo asume el nuevo presidente de la Nación. No olvidemos que si bien ganó las elecciones y fueron reconocidas, tampoco es que ganó por amplia mayoría. Forma parte de todo un entramado político para hacerla parecer loca, para hacer simular que se quiera quedar en el puesto y muchas otras cosas más. Bueno, pero se ha logrado también que a partir de todo esto, sobre todo de algo que sucede en un feriado, ¿no? El tipo tenía ganas de hacer una cautelar y feriado, no sé, ¿viste? Es como cuando salen esas informaciones en contra de algún que otro funcionario cuando falta muy poco para las elecciones, como pasó con Aníbal Fernández cuando se venían las elecciones generales. Es como que se guardan ese tipo de cosas y ahora se está hablando de este tema para tapar muchísimas otras cosas. Exactamente. Como por ejemplo la manera improvisada en que Mauricio Macri iba a llevar el gobierno, cómo se pasa diciendo no, bueno, porque yo creo que el cielo es celeste y el otro día el cielo es negro. Sí. Y el tipo salta a la otra de un día para el otro. Ajá. Sí. La semana pasada estuvo en la mesa de la señora Mirtha Legrand, no sé por qué señora le digo, porque un respeto que no merece, me parece. Sí. Pero bueno, la señora estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y dijo que lamentablemente por la crisis gravísima que le dejaba el gobierno saliente no iba a poder quitar ganancias del aguinaldo de este año. Dijo eso la semana pasada. Ayer anunció formalmente por Facebook, no sé cómo es eso. Formalmente. Desconozco cómo es eso, pero formalmente por Facebook anunció que va a subir para este aguinaldo hasta 30.000 pesos el mínimo no imponible, o sea, los que ganan menos de 30.000 pesos, los que ganan menos de 30.000 pesos no van a pagar aguinaldo de este 2015, y también dijo que iba a mandar una ley al Congreso para que a partir del 1 de enero de 2016 ese mínimo no imponible quede en 30.000 pesos fijo. Una ley que no va a vetar, ¿no? Queremos creer. ¿Y si la manda él? No sé, es capaz, sé yo. Estaban hablando que como que tiene el síndrome del niño rico, ¿no? Que quiero esto, ahora no quiero, quiero sacar esto. Un capricho, sí. Sí, es que parece eso. Sí, sí. O sea, como que no determina nada, pero bueno. 4524-7816, le informamos a la gente que se va a tomar la línea A, que sigue problemática la cosa, así que con paciencia, si pueden tomarse otro transporte público o mejor, vamos a un tema y ya seguimos con más, no nos queda otra.

De la bronca que tenía me fui a dormir y apenas me levanté, ¿podés creer que me tuve que clavar la tercera? No. Y ahí me relajé un toque, pero me duró una horita, así que me casqué por cuarta vez. Ah, terrible. Sí, mal. Se me ocurrió encima ver fútbol permitido para cambiar el chip. Error. Apenas la vi al carozo que conduce, no me quedó otra que clavarme la quinta. Sí, es una bestia esa. Mucho más que eso. Tal es así que a los 15 minutos me la cogoté por sexta vez. Es demasiado, Héctor. Sí, ya lo sé. Por eso apagué la tele, me pegué una ducha y me acosté como un campeón. Quedaste planchado. Sí, pero antes me toqué por séptima vez. Así me iba a dormir bien relajadito. Siete pajas. Próximamente en las mejores salas. La iría a ver, pero me da paja, che. 9:35 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 4524-7816. Atentos, no está funcionando el AM. No está funcionando el AM. Lo digo porque si vos estás ahí, nos escuchás por internet y decís, bueno, quiero ponerlo en el dial. No. No, no funciona M740, lamentablemente. Tunein, todas esas cosas. Esas cosas. ¿Cómo era el otro? No, el otro tampoco. Tampoco. No me venda cosas que no hay, por favor. RadioRebelde.com.ar. Ahí está, muy bien. 21 grados 6 aquí en la ciudad de Buenos Aires. Se esperan 28 para la tarde de hoy. Va a estar pesado el clima. Hay mucha humedad, está que el sol, que no el sol, que la nube, que no la nube. Usted porque no anda en moto. Ah, usted anda en moto, claro. Para la moto está espectacular. Espectacular para la moto, ¿eh? Un espectáculo. Un espectáculo. Pero bueno, el tema de la lluvia, no sabemos qué puede llegar a suceder. Ni llueve ni no llueve. Creemos que en el día de ayer llovió lo suficiente. Creemos, sinceramente. Pero un poquito llueve y un poquito no llueve, como dice mi hija. Que llueve, que no llueve, que llueve, que no llueve. Que ahora la licenciada se tomó licencia, ¿sabía usted? Ah, cierto, le mandamos un fuerte saludo a la señorita Erika Cunha, que no ha venido. Mirá, estamos... traición. Tuvo que ir a la muestra de natación de la hija. Un dolor en el corazón me agarró así, tipo, no, ¿cómo no va a venir? Pero qué lástima que no vino. La esperamos el miércoles que Pablito viene acá, está ¿eh? Nadando. La esperamos el miércoles que viene acá, ¿eh? Sí, obvio. La esperamos. Y 38 de la mañana y ya escuchaste la cortina de economía, así que tenemos que saludar al señor Martín Burgos. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, ¿todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, por suerte, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, hasta las 0 horas de esta noche, todo bien. Y sí, así es. Bueno, Martín, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? Sí, en primer lugar el plan B, si hay un plan B en este gobierno, porque se dicen muchas cosas y en verdad los propios actores, futuros ministros, dicen muchas cosas, sí. Y después se desdicen, con lo cual es muy difícil seguir, tratar de anticipar lo que quieren hacer. Hablar si existe un tal plan B, uh-huh. Y también de ganancias. El mismo, digamos, no se sabe si se paga, si no se paga ganancia, para el aguinaldo, digo, ¿no? Es una cuestión muy muy rara que estuvo pasando con esto, que puede llegar a ser un síntoma de lo que se viene o, digamos, esas cosas de, bueno, tirarlas sobre la mesa a nivel mediático y ver cómo responde la gente. Y más, hola Martín, ¿cómo te va, Matías? ¿Cómo andás? Así. Bien, ¿vos? Muy bien. Es como más o menos también pasó, bueno, con el tema de ganancias, resulta que en la mesa de Mirta anunció formalmente, es rara la formalidad, ¿no?, de la presidenta electa. En la mesa de Mirta anunció que lamentablemente por la crisis gravísima y por la falta de reservas no van a poder quitar el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, que son los trabajadores. Claro. Pero ahora también formalmente por Facebook anunció el presidente electo que si ganas hasta 30.000 pesos no pagas ganancias del aguinaldo, o sea, la segunda entrega del aguinaldo acá en diciembre de 2015. Mira, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Que no se sabe qué el día a día dice una cosa, otra otra. Evidentemente, los medios de comunicación que se están usando, tipo Facebook y qué sé yo, espero que no vayan a seguir, porque el Estado, la única manera en que informa a la población de lo que va a hacer es a través de papeles, y esos papeles llaman decretos, leyes, resoluciones, y supuestamente no se puede volver atrás. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa. Hace poquito dijo, le preguntaba a Larreta cómo iba a hacer para sacar el cepo. Dije, no, lo sacamos y listo, y pero se va a ir el dólar al demonio. No, le vamos a pedir a la gente que no vaya a comprar así todo rápido, claro, el primer día. Todo es una cuestión de confianza. Y más o menos, este faltaba que diga. Claro, sí, sí. Pero bueno, yo creo que hay algo de eso, ¿no? De que anunciaron muy rápidamente que lo sacaban del cepo pensando que era un error de este gobierno, y en verdad no es que es un error de este gobierno, sino que yo creo que no hay muchas otras opciones en un escenario donde te faltan divisas, donde la gente tiene mucha plata y la gente, esa plata, la compra dólares con esa plata para distintas cosas, para comprar casas, porque las casas se evalúan en dólares, para ahorrar, porque hay una depreciación constante del tipo de cambio, por la inflación, por lo que sea, el resultante es el mismo, de que ellos mismos hasta ahora aparentemente no pueden sacar el cepo, y si lo quisieran hacer tendrían que bajarle los sueldos a la gente y generar una, y licuar un poco todos los ahorros en pesos que hay en la Argentina actualmente, porque de levantarse el cepo todo eso, o casi automáticamente todo eso, esa millonada de ahorro que tiene la gente en plazo fijo pasarían a convertirse en dólares, lo cual bueno, sería directamente sacarle al Banco Central toda la reserva que tiene. Le hago una consulta. ¿Puede ser que esa escasez de dólares se pueda solucionar con visitando a nuestros amigos del FMI o el BID y esos que tantos años estuvieron aquí? Sí, sí, sí. Pero para todo esto igual se requieren algún tiempo, me parece, ¿no? Ah. Está claro que pasa por ahí la. No puede ir el 2 de enero a pedir un préstamo y solucionar el problema de la falta de divisas y levanta el cepo y después el préstamo, mira, que lo paga Dios. Sí, sí, sí, el tema es que no es tan fácil porque el FMI, como estás en default técnicamente, pues, digamos, en esta cosa medio rara que queremos pagar y no nos quieren cobrar, pero básicamente por el fallo de Griesa, sí, lo que está pasando es que el Fondo Monetario Internacional te va a decir, antes que nada, tenés que salir del default y para eso tenés que pagarle a los buitres. Claro, claro. Eventualmente el Fondo Monetario Internacional te va a pagar 20.000 millones de dólares, y con esos 20.000 millones de dólares ni siquiera van a pasar por la Reserva de Argentina, sino que van a ir a parar directamente a mano de los fondos buitres. Y es decir que es una plata que nosotros vamos a pagar, pero de la cual no vamos a disfrutar para nada. Martín, hablamos muchas veces de lo que sucedería si se levanta el cepo de manera rápida. Y lo que me gustaría entender es, bueno, no levantan el cepo, pero suben el precio del dólar. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Sí, yo creo que es una especie de plan B del cual nosotros veníamos pensando que era una posibilidad. O el plan A era hacer un ajuste, digamos, ir a 16 pesos el tipo de cambio, y eso hubiese significado una inflación del 50-70% para el año que viene. Claro. Ahí yo lo que creo, y eso, digamos, el problema es que esto en marzo, si nos encontramos en una situación así, a un año de empezar las elecciones, por las legislativas, que son del 2017, para este gobierno va a ser fundamental, porque ellos necesitan más diputados, más senadores de los que tienen actualmente. Entonces, era un escenario medio suicida, ¿no? Ese. Pero si pensábamos en términos de eso, de que era por primera vez la derecha que llegaba por elecciones, y entonces necesitaba revalidar esto, y no era como las otras veces, no importa. La cuestión era que iba a pasar, digamos, había que pensar eso en un proceso electoral. Y este proceso electoral ellos requieren mucho mayor gradualismo y no generar una política de shock así, más cuando no hay una gran necesidad. Creo que sería más bien una devaluación leve, tipo hasta 12 pesos, leve, digamos, en lenguaje al lado de lo que era el plan A, devaluación a 12 pesos es leve, ¿no? Claro. y con un cepo y con sin levantar tampoco las restricciones de las importaciones, es decir, con mucha más continuidad respecto a lo que había que otra cosa. Y a partir de ahí empezar a levantar de a poquito el cepo a medida que se pudieran habilitar los dólares del endeudamiento externo, así de a poquito, digamos, ¿no? Primero levantando el impuesto a al turismo, después el impuesto al dólar ahorro y ese tipo de cosas, hasta llegar a un tipo de cambio unificado que sería de acá 6 meses en el mejor de los casos, 1 año posiblemente, pero que sería un tipo de cambio unificado muchísimo más alto, que igualmente impactaría obviamente en el ingreso de la gente. Lo que hay que saber en eso es que todo tipo de devaluación lo que hace es que te licúa el salario, pero el salario lo puedes recuperar porque después están los convenios colectivos muy activos, los sindicatos muy fuertes. La cuestión es sobre todos los ahorros en pesos que uno tiene, un plazo fijo, en las cajas de ahorro, etcétera, etcétera, que todo ese tipo de cosas. Lo que te lo hace es que te lo licúa el tipo de cambio, porque de repente el dólar no vale lo mismo que antes. Sin embargo, aparece la y no aparece ninguna posibilidad de recuperarlo. No es que vos podés ir al banco y decir, no, pero yo cuando se lo dejé al tipo de cambio tal y ahora está el tipo de cambio tal. Con lo cual, bueno, eso es la principal dificultad que yo veo que aparece para el ahorrista. Y de lo cual, bueno, el gobierno se va a tener que hacer cargo. Ese tipo de cosas son siempre problemáticas, ¿no? Pero es el plan de ellos. Sí, con respecto, porque siempre se habla de ajuste, ajuste, ajuste, y por ahí el común de la gente no llega a relacionar la palabra ajuste con lo que realmente le pasa en la casa. Yo, por ejemplo, lo que estoy viendo es que, más allá de que bueno, ahora ganancias posiblemente no se pague, porque digamos fue una idea, un proyecto, todavía no está la ley, si no puede ni capaz que a las 12:01 de mañana la saca la ley, pero bueno, no sabemos. Claro. Pero más allá de todo eso, lo que se ve es que ya hubo un aumento en varios rubros, de 20, 30, 40% de diferentes cosas. Claro. Está bien que estacionalmente diciembre pasan estas cosas normalmente, pero también tenemos en cuenta que las paritarias son en febrero, marzo, abril. Sí, en mayo incluso. Lo que pasa es que hay, además de los aumentos de precios de siempre de diciembre, como hay una expectativa, no una expectativa, sino que el gobierno dijo que iba a subir el tipo de cambio a 15, directamente la gente que vende mercadería lo que hace es la mercadería que cuando la compró al 9.50, ahora la repone como si, la vende como si la reposición valiera 15. O sea, como ellos, siempre el comerciante piensa en términos de la reposición de la mercadería. Entonces de ahí aparece toda una dinámica de anticipación medio del tipo de cambio, que eso se hace más fuerte si el propio gobierno te dice que te va a devaluar a 15. O sea, aunque después no lo haga, digamos, pero el propio Pratgay, que va a ser futuro ministro de Economía, dijo que iba a devaluar a 16. Entonces, el resultado, todos los bonos ahora, hoy por hoy, valen 15, 16 pesos, y los precios, obviamente, de todas las mercaderías se ponen en sintonía con esa posibilidad de devaluación. Claro, porque el ministro de Economía, para mí Pratgay es el ministro de Economía, no sé si es el nombre que le inventaron. Sí, pero sí. Él mismo dijo que ya estaban a 15 pesos los productos de reposición de los comerciantes, pero cuando él anunció que iba a liberar el cepo, sí, que iba a la devaluación, ahí se pusieron a 15 pesos claro. Y todavía no sabemos si llegaron al tope. Claro, es que él tiene una confusión, digamos, no es que la tiene, sino que se hace el sonso de decir que el tipo de cambio verdadero es el de 15 pesos, e incluso llegó a decir que si se subiera el tipo de cambio oficial de 9.50 a 15 pesos, no iba a haber impacto inflacionario, cuando, digamos, todo el mundo sabe que no es así, porque el que importa al tipo de cambio oficial, que es el tipo de cambio por el cual se hacen la mayoría de las transacciones, ¿no? Y entonces eso, obviamente, si aumenta tu costo de importación, lo tenés que trasladar a precio. Eso es, digamos, el A más B de la economía. Martín, el miércoles que viene te esperamos acá, ¿eh? Vamos a ver qué hay de nuevo con este nuevo gobierno, así que te tenemos que tener acá 9:30 más o menos, hablando de economía, como siempre, ¿eh?

alarma terrible. ¿Qué hora es? ¿Cómo? ¿Qué hora es? Casi las 5 de la mañana. ¿Las 4? ¡Las 5! No te puedo creer, ¿cómo se pasó la noche? ¿Qué te pasó? Digo que cómo se pasó la noche. Es verdad, pero la pasamos bien. No te entendí. Que la pasamos bien. ¿Cómo? ¡Que la pasamos bien! Ah, sí, espectacular. ¿Querés que haga unos mates? ¿Qué, te duele? Si querés tomar mate. Dale, con leche para mí. Llega a los cines la película argentina del año, Sordos en la Madrugada, próximamente en las mejores salas. ¿Dónde? ...9:56 de la mañana, y si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer al 4524-7816. También estamos en las redes sociales, arroba Revista Martia en Twitter, a Martia Revista en Facebook, y el mío personal, arroba Semimorocha, donde tengo mensajes. Arroba Federred Federico dice: aquello de si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar, ¿lo vamos a dejar como un cantito con buena rima o lo concretamos? Bueno, es un gran momento para vernos todos hoy en la plaza con este intento de atropello a la democracia que ha habido y que nos va a dejar 12 horas sin presidente. Re lindo, Bardi. Anarquía. Así que no, tenés razón, tenés razón totalmente. Vamos a ponernos las pilas. Yo creo que lo hablé con vos, Mati, hace un tiempo fuera del aire. Esta cuestión de no dejar que en estos años se trate de denigrar todo lo que ha hecho Cristina y Néstor, obviamente, que se trate de tirar abajo una imagen histórica como es la de Cristina, y se quiera tapar todo lo que se ha hecho, como también no dejemos que se ponga sobre una cuestión de ídolo a Cristina sin tener en cuenta todas las cosas que no se han hecho o todas las cosas con las que no estamos de acuerdo. O sea, hay que establecer una cuestión de crítica y de aceptar que en estos años se han hecho muchísimas cosas y no tenemos que dejar que, porque a alguien se le cante, terminen hundiendo esa gran imagen como es la de Cristina, una de las mejores oradoras que hemos tenido en la historia. En la historia, por ejemplo, sí. Una de las personas que ha enfrentado en diferentes momentos a los poderes, una mujer que no se cayó nada en la ONU, tampoco se cayó nada en otras reuniones con otros mandatarios. O sea, no estamos hablando de una mina que estuvo en el gobierno y, bueno, hizo un par de cositas, pero a la hora de los bifes no dijo nada. No, la mina se la bancó, ha dicho todo lo que tenía que decir, no se guardó nada. ¿Tengo mis críticas? Sí, muchas. Pero no estamos hablando de una presidencia de 8 años que no tuvo cosas admirables, positivas, cosas que quizá creíamos que nunca iban a pasar también. Gobernó, nada menos que gobernar, porque gobernar no es solamente esto, hay un audio de ella hace más de 15 años, no es solamente administrar, gobernar es generar consensos, es proponer algo y llevarlo adelante, no es moco de pavo durante 8 años, nada menos. Y los que se rebajan, porque ellos se rebajan a decir que porque tiene una cartera de Louis Vuitton, no puede gobernar o desmerecerlo, pobre de ellos, porque, bueno, de ellos habla, digamos, esa frase. Otro mensaje en Twitter. Hola, Semimorocha Che pregunta: ahora, para seguir la política Macri, además de al monopolio, hay que prestarle atención a Mirta. Un saludo, bueno, un abrazo enorme para vos, que siempre nos escuchás desde España. Sí, bueno, Mirta, a ver, Mirta, ¿qué decir de Mirta? Mirta ha sido en estos últimos años una periodista militante del golpismo. Sí. Sin duda alguna, sin duda. Y no sé si hay que prestarle atención. A mí me parece que, como decía un profesor mío, hay que mirar todo, hay que escuchar todo, porque si no, no se puede criticar. Entonces, no estoy diciendo esto porque se me ocurre decir que es golpista. A ver, busquen declaraciones de Mirta. No hay un solo programa en que no sea golpista, en que no diga algo en contra de las instituciones, en que no se exprese con mucha libertad de expresión que muchos otros no tenemos. Entonces, no estamos hablando de una señora mayor que, ay, mirá qué bien conservada que está, y encima invita gente a su mesa. No, gente, Mirta no es ninguna boluda. Y habló del presidente Videla, así que defiende las instituciones ella. Nos vamos al informativo y ya seguimos con más. No nos queda otra, quédate ahí. Noticias. Noticias. Política. Horacio Rodríguez Larreta asume la jefatura de gobierno porteño. El acto se realizará en la legislatura porteña a partir de las 18 y a las 20. Comenzará en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, el acto de traspaso de mando y la jura de los nuevos ministros del gabinete de la ciudad. En las elecciones generales, Rodríguez Larreta resultó triunfador, aunque no le alcanzó para ganar en primera vuelta, por lo que ganó el balotaje con el candidato de ECO, Martín Lustó, quien finalmente será funcionario del gobierno de Macri, que lo designó como embajador en Estados Unidos. Larreta deberá hacerse cargo de viejos resquemores que deja vigentes Mauricio Macri, algunos relacionados con la salud pública, la falta de urbanización en las villas, el aumento del metro cuadrado para la compra de propiedades y la existencia de trabajo esclavo en talleres clandestinos. América Latina. El Supremo Tribunal de Brasil suspendió el proceso con vistas al juicio político de Dilma Rousseff. Uno de los magistrados justificó su decisión en la necesidad de analizar a petición del Partido Comunista de Brasil la constitucionalidad de la ley que regula las normas del proceso de destitución de la mandataria, sobre la que el plenario de la Corte deberá pronunciarse el próximo 16 de diciembre. Por este motivo, el magistrado decidió suspender de manera inmediata la formación de la Comisión Especial del Congreso, conformada por 65 diputados, que tiene la misión de analizar si las acusaciones hechas contra Rousseff tienen peso jurídico como para provocar la destitución de la jefa de Estado. Fútbol. Huracán va por el máximo hito de su historia ante Independiente de Colombia. El Globo buscará hoy en Bogotá el primer título internacional en la revancha de la final de la Copa Sudamericana. El escenario del partido definitorio será el Estadio Nemesio Camacho, ubicado a 2.650 metros de altura sobre el nivel del mar, y comenzará a las 21 de Argentina con el arbitraje del brasileño Ever López y televisado por la TV Pública y Fox Sports. En caso de terminar empatados, se jugarán dos tiempos de 15 minutos, y si no hay ventaja, se definirá con tiros desde el punto penal. Tránsito. Atención, señor conductor, provincia de Chaco, ruta nacional 16, tramo Empalme, ruta provincial 63, Empalme, ruta nacional 11. Transitar con precaución por corte de media calzada en el kilómetro 11, dirección a la ciudad de Resistencia, por trabajos de reparación de losas de hormigón. Respetar la señalización presente. Por otro lado, provincia de Entre Ríos, ruta nacional 130, tramo Empalme, ruta nacional 14, Villa Guay. Circular con precaución por tareas de mantenimiento en general, equipos y personal vial sobre la calzada, precaución en el cruce ferroviario del kilómetro 81. Informó Denis Rusijaní desde Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Basta de sonceras, versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Información, entrevistas y la más maravillosa música. Periodismo militante. Lunes a viernes a las 11 por Radio Rebelde AM 740. De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Rebelde AM 740. En la selección y el análisis de la realidad política y cultural anida una parte del todo. 7.0. Informar no es superponer noticias y entrevistas como si fueran capas geológicas una sobre la otra.

por Cristina. El 9 de diciembre vamos a la Plaza de Mayo con alegría y gratitud. Nos encontramos en Plaza 11 a las 4 de la tarde. Miles, junto al pueblo. De 11 a Plaza de Mayo. Sepan una cosa. Yo el 10 de diciembre dejo de ser presidente de la nación, pero siempre, siempre sepan por Dios que voy a estar junto al pueblo cuando sea necesario, siempre. Con Cristina y por amor, juntos, a las 4, caminamos hasta La Rosada. No es una despedida, es el compromiso de seguir juntos. Mira, tengo varias cosas para decirte. Bueno, a ver, dale, decí lo que tengas para decir de una vez. Mira, uno, no me banco más tus medias al lado de la cama. Dos, estoy podrido de sacar tus pelos de la bañera. Tres, la pasta dental se aprieta de abajo hacia arriba, no del medio. Bueno, pero... Cuatro, las colillas de cigarrillos no se tiran en la maceta del balcón. No, no es abono. Cinco, la ropa no se apila arriba de la silla. Para eso está el placar. 6. No puede ser que cada vez que te bañes uses 3 toallas. ¿3? Y 7. No tolero más que en la biblioteca haya más adornos que libros. ¿Quedó claro? Ay, pará de quejarte, Roberto, de una vez. 7 quejas. Próximamente en las mejores salas. No soporto ir al cine. La gente se la pasa comiendo pochoclo y haciendo ruido. Es insoportable. Sos vos insoportable. 10:36 de la mañana, 22 grados 6, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Va subiendo de a poquito la temperatura y podés comunicarte con nosotros al 4524-7816. También estamos en las redes sociales @revistamartia en Twitter, @martiarevista en Facebook. Ajá, muy bien. Ah, usted estaba acá, yo pensé que se había ido. Me echaron. Ah. Fui despedido por el arte. El arte me expulsa a mí. Arte censuradora. Sí. La censura del arte. Mi arte es como muy... mi arte. ¿Cuál es tu arte? A ver. Andar en moto. Andar en moto, por ejemplo. Pasar semáforos en rojo. No, ahora no voy a pasar más semáforos en rojo, no voy a violar más la ley. Che, cuénteme, ¿vio que Neymar posiblemente no juegue la final del mundo contra el equipo de mis amores? Contra... ¡Vamos, River Plate! Exactamente. ¿Sí? ¿No? Posiblemente no juegue. Yo soy bilardista. Vamos a perder. Hay que ganar. Vamos a con perder. Con Neymar, hay que ponerle cosas en el bidón, hay que cortarle la calle, hay que... los pasillos que no pasen. Gente, yo soy de River, pero no tenemos posibilidad ante Barcelona. Sí, sí, sí. Lo mismo decíamos en el 2001 de Boca con Real Madrid, le clavaron 2 pepas en los primeros 5 minutos, ¿eh? Bueno, veremos. Yo soy de River, pero pesimista. Voy a decir el pronóstico del clima para todo el país, ahora que tengo unos breves minutos, bueno. Porque después no cumplo y me bardean, entonces hay que cumplir. Ajá. De Málaga, no se olvide. Cumplimos. Sí, bueno, ahora lo buscamos, ahora cumplimos con eso. A ver, atentos, gente de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, todas esas provincias que nombré, pronóstico de lluvia intermitente para todo el día y a la noche, en todas esas provincias que nombré, puede llegar a haber tormentas con unas mínimas de entre 15 y 19 grados y unas máximas de entre 29 y 34 para más al norte, ¿no? Formosa, uh-huh. Por ejemplo, va a tener ese clima caluroso. San Juan también va a estar ahí como en un clima bastante bastante pesadín. Pero esto, atentos a los que acabo de nombrar, porque pronóstico de lluvia / tormenta, sobre todo más cerca de la noche. Mendoza y San Luis tienen un clima muy parecido entre sí, no hay pronóstico de lluvia, alguna que otra nube, pero no va a caer ningún tipo de precipitación en el día de hoy. La mínima va a ser de 15 y la máxima entre 28 y 30. En La Pampa hace mucho, mucho calor y hay mucho sol. Mínima de 13, máxima de 30. Y no llueve. Y no llueve, completamente despejado el cielo. En Neuquén va a haber alguna que otra nube, pero tampoco se acercan las precipitaciones. 15 de mínima, 29 de máxima. La ciudad de Viedma va a estar con unos 9 graditos y una máxima de 24. Lindo. Tampoco lluvia. En la zona de Rawson, 13 de mínima, 25 de máxima, con mucho, mucho viento. Atenta a la gente de Rawson, porque va a estar como fuerte el asunto ventoso, así que hay que tenerlo en cuenta. Tanto en Santa Cruz como en Tierra del Fuego hay pronóstico de lluvia, y cuanto más al sur, cuanto más cerca de Ushuaia y de todo lo que tiene que ver con la provincia de Tierra del Fuego, es probable que nieve. Probable para esa zona, con unas mínimas de entre 1 y 5 grados y unas máximas de entre 4 y 11. Y por último, pero no por eso menos importante, nuestra queridísima, queridísimas Islas Malvinas, 3 de mínima, 6 de máxima, con pronóstico de lluvia para la tarde de hoy. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 6 en este preciso momento. Nubes, muchas nubes hay en la ciudad de Buenos Aires. Se espera alguna que otra lluvia en algún momento. Seguramente cuando estemos en la plaza no, porque... Y me si avisa, está la lluvia, favor, ni nos vamos a enterar. 29 grados de máxima para el día de hoy, para quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, aquí donde queda la radio también. Uh-huh. Prepárense para esto. Igualmente, no se escriben si me olvidé o no nombré alguna provincia, así lo digo, y estamos todos bien claros de cómo va a estar el clima en donde estamos habitando. Y también me agradó esa propuesta de que hable de Málaga, así que le voy a decir a nuestro queridísimo oyente que nos escucha todas las mañanas que en este momento están entre los 11 y los 18 grados, hay bastante humedad, 73% de humedad, y va a estar mayormente soleado. Ah. Allí en España. Ahí el compañero Mati de Málaga, nada, va a salir ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Ah, también quería informar que recién mi papá me avisó que están dando la M. Nos está escuchando desde el auto, así que eso es bueno decirlo. Vamos. Seguramente algún que otro oyente podrá informarnos desde dónde nos pudo enganchar, porque a veces el AM tiene sus problemas. Así que ahí estamos en AM740 como todos los días. Y estamos aquí, no nos queda otra, ¿eh? Todavía falta, todavía hay tiempo, señora, señor, señorita, para que nos llame al 4524-7816, para que nos escriba a @revistamarti en Twitter y nos diga absolutamente lo que quiera. ¿Sabe lo que yo quería todo decir? Todo lo lindo que somos. Claro, seguro. Sobre todas las cosas, díganos que somos lindos, porque si no, ¿cómo hacemos para seguir? Aunque usted no nos vea. Aunque usted no nos vea, así es. Quería aclarar una cosita con respecto a la cuestión del tema este de que Cristina se vaya un tiempito antes, ¿no? Sí. Este hombre, Jorge Di Lello, quien fue el que dictaminó esta idea brillante de que Cristina abandone el cargo antes. Hizo algo también, ¿no? Este hombre es el mismo que dijo que Macri no debía estar procesado. El mismo. El mismo que lo procesó y el mismo que ahora dice que no debe estar procesado. Exacto, exacto. Cambió de opinión. Pero, ante todo esto, todavía falta el punto final, que quien pone el punto final, aunque no me gusta esta palabra, porque nos acordamos de esa cosa relacionada con la obediencia de vida, uh-huh. No importa, quien decide es Servini de Cubría, igualmente. Quien tiene la última palabra, digamos. La jueza que está a cargo, digamos, del caso de si se asume el presidente electo a las 00 horas o a las 12 horas del mediodía, o el momento de la jura. Igualmente, hay que tener en cuenta, ¿no?, también que hay como una cuestión de que si esto se determina, ¿no?, se termina de decidir que, bueno, estaremos 12 horas sin presidente y bla, bla, bla, bla, bla, va a estar finalmente en manos de Cambiemos completamente la cuestión del traspaso. Ellos van a decidir todo. Uh-huh. ¿Cómo se va a dar? Si es que Macri va a ir en un convertible por Avenida de Mayo en contramano. Todas esas cuestiones las va a decidir completamente el partido electo, la alianza electa, que es algo, bueno, también bastante preocupante. Y frente a esto, el constitucionalista, señor constitucionalista, uh-huh, uno de los mejores que tenemos en el país, Eduardo Barcesat, ha dicho que a Dinero le falta un poco de lectura sobre la Constitución. Como diciendo, flaco, ponete a leer la Constitución. Flaco, me la leí toda la primaria y la secundaria y vos no la leíste, que laburás de esto. Por favor, me lees la Constitución. Después, sí. Después lo hablamos, pero léeme la Constitución. Los representantes del pueblo de la nación argentina. Así que, nada, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? La independencia, bueno, de la justicia. Usted cambia, uno cambia de pareja, uno cambia de ropa, no puede cambiar de opinión un fiscal. Y no sé, mira, yo no quiero andar en el tema, la verdad que no tengo un amor muy grande por los representantes del Poder Judicial, pero sí, vale decir también, sí, que adiós, el señor Fait, ha llegado su día. Ha pedido la renuncia y se iba a retirar el mismo día que Cristina Fernández. Verdad, mañana renuncia el compañero Fait. Ajá, así es. ¿Sabes que Fait tenía 2 años más que Evita? ¿Tiene 2 años más que Evita si estuviera viva? Sí, estuviera viva. Mira qué dato importante. Sí. Importantísimo. Importantísimo. Así que imagínese si Evita estaría en el poder todavía hasta esta época. Como Fight. Estaría en el poder todavía, nunca estuvo en el poder, no sé si te enteraste que se bajó. Estuvo en el poder del corazón de los pueblos, digamos, ¿no? ¿Qué significa eso? No, pero... ¿Qué significa ese agujero, Pablito? Eso significa un tema, pero tenemos que ir a la tanda, mi amigo, se está olvidando de la tanda. Ah, bueno, por eso, hacemos una breve pausa. Entendí y ya cualquier seguimos. Cosa, ya seguimos. Vamos, reconocer. Vamos a la pausa. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Ya que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Querés viajar? Estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción aplicable a cartera de consumo. Por cada consumo de 1.000 pesos acumularán 105 millas. Cotización dólar BN 9.45 al 6 de octubre de 2015. Consultar requisitos, bases y condiciones del programa en www.bancocredico.com. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Es hermoso! ¿Cuánto tiempo tiene? Va a cumplir un año. ¡Ay, no! ¡Es una preciosura! ¡Hola, bebé! ¡Ay, qué facha! ¡Qué facha! ¿Quiere la papa? ¿Quiere la papa el nene? ¡Ay, mira cómo! ¡Mira cómo se ríe! ¡Hola, hermocho! ¡Hola! ¿Dónde está tu ojito? ¿Dónde está el ojito? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Querés pacha? ¿Querés el pete? ¡Toma el pete, gordito! ¡No, no llores! ¡No llores, bebé! ¡No tiene que llorar! ¡No tiene que llorar! ¡Ese bebé hermoso que hiciste! ¡Ay, me parece que tiene sueño! ¿Puede ser? ¿Sabes que no? Se puso a llorar porque no le gusta que le hablen como si fuese un pelotudo. A los bebés no hay que tratarlos como idiotas. No son cachorritos de perro chihuahua. Hoy son niños. Mañana van a ser adultos que voten. Es un consejo de No Nos Queda Otra. Y 47 de la mañana, seguimos aquí en No Nos Queda Otra. ¿Cómo está viviendo este último día de presidencia acá, señor? Bien, me quemé la espalda. Tiene que ver. Me insolé. Yo estaba esperando un momento emotivo. ¿Sabes qué feo, dormir con el sol ahí? Ah, el último momento de presidencia, ahí muy bien, con los preparativos para... Yo voy a ir tempranito a la plaza, porque yo soy una persona mayor, tengo hijos. ¿Qué es tempranito? 16 horas. 16 horas. Vamos ahí, me llevo la Sindor con los chicos. Por favor, las marcas no, acá nadie nos paga para decir esos nombres. Perdón. Entonces, va tempranito, se lleva la chocolatada. Me llevo la chocolatada, me llevo el Fernet, que es la única marca de Fernet que tomo. Fernet. Que no le puedo decir. Con B larga. Y vamos ahí a despedir el último día, muy, muy, muy emotivo. Yo no creo que sea una despedida. Yo lo que siempre le digo a modo de moraleja es que el traspaso de poder de Cristina al pueblo. Uh-huh. Ahora es el pueblo quien tiene que garantizar el futuro del país. ¿Cómo? Con la resistencia, saliendo a la calle, reclamando en todos lados, en los bares, en las fábricas, en las esquinas, en los clubes, en todos lados uno tiene que seguir garantizando y apoyaremos las medidas que son en favor de los más desposeídos y las mayorías, y las que son en contra, las vamos a combatir todas como corresponde, pacíficamente desde ya. Combatimos nosotros con flores, pero desde ya haciéndonos escuchar y haciéndonos valer, porque no nos olvidemos que somos el 49%, nada menos, ¿eh? Por una cuestión numérica quedamos afuera por 700.000 votos, poquito menos 700.000 votos, pero somos muchísimos todavía. Sí, sí, sin duda. Además, yo en el día de ayer estaba viendo que hicieron una especie de homenaje, por ejemplo, en 678, una especie de recuerdo de lo que fueron estos años de Cristina en el poder, y apareció ese corte emotivo que tuvo Néstor cuando decía que la ama, ¿no? Esto públicamente. Y la admira. Y la admira. Qué importante, ¿no? Qué importante es la construcción de todo, no de solo de la política, ¿no? De absolutamente todo desde el amor. O sea, ¿quién se hubiera imaginado que un expresidente se iba a parar en un estrado a decir que amaba a su mujer, que es la presidenta del momento, ¿no? Y se emociona porque él corta, sí, deja de hablar para que no se le escuche. Entonces, la voz quebrada. Eso a mí me parece que es una de las marcas más importantes y de las cuales estoy en lo personal completamente agradecida hacia el kirchnerismo, que es esta idea de que el odio no sirve para nada, que tarde o temprano el odio destruye todo lo que hay, todo, absolutamente todo, y desde el amor se pueden lograr cosas impensadas, cosas increíbles, perdón por la palabra, cambios importantísimos que le cambia la vida a la gente. Estamos hablando de cosas mínimas que por ahí a vos, a mí, a todos los compañeros de la radio no nos afectan o no nos benefician en ningún sentido, pero otra gente lo estaba necesitando. En todo ámbito me refiero, ¿no? Estamos hablando de un gobierno que pensó en la gente que no podía tener hijos, que pensó en la gente que no llevaba al pibe a la escuela. Entonces le dijo, bueno, te doy la asignación universal por hijo, pero que esté vacunado, que estudie, que esto y que lo otro. Estamos hablando de gente que estuvo por generaciones sin poder mandar a nadie a la universidad. Bueno, te pongo una universidad un poco más cerca de tu casa, hago que la economía crezca para que puedas tener un trabajo y que tu hijo no tenga que trabajar y pueda acercarse a la universidad pública. Estamos hablando de una presencia del Estado muy fuerte, ¿no? Sí. Y sin duda, yo creo que sin amor todo esto no se podría haber hecho. Porque la construcción política depende mucho de eso. Estuvieron muchos años diciéndonos que teníamos que odiar a los políticos, que teníamos que pensar que el país es una mierda. Y se ha hecho tanto, tantísimo. Uno no se da cuenta a veces. Te juro que a veces cuando leo todo lo que se ha hecho en estos años, me parece como que pasó una eternidad. Digo, pero sí, ¿cómo hicieron en 12 años para construir tanto? Y uno también, porque me imagino usted y yo, cuando éramos más jóvenes, cuando nos decían algo que no nos gustaba, saltaríamos como leche hervida. Y sabe que yo ahora estoy implementando algo, que mire, se lo muestro y todo, que cuando me agreden por las redes sociales, más que nada por el anonimato de la red, cuando uno recibe una agresión, ahora está el sticker de entregarle o un ramo de flores o un corazón. Hay que empezar a implementar eso. Cada vez que le digan una agresión, uno tiene que responder con flores. Es que sí, porque además también lo que estoy viendo con respecto a esto de la confrontación es que los votantes de Cambiemos no están disfrutando de su presidente electo. No lo están disfrutando. Están todo el tiempo queriendo que se muera Cristina. Todo el tiempo. Es increíble la cantidad de odio que se tiene hacia la figura presidencial. Es una cuestión de, che, mirá, hace unos días ganó el presidente que vos querías, que tantas ganas tenías de que termine este gobierno, de que no te beneficiaba, de que los negros, de que los planes, de que esto y de que lo otro. Gana el presidente que vos tenés, seguís odiando al que se está yendo. O sea, me agarro de una frase. ¿Qué distintos somos? Sí. ¿Qué distintos somos? Porque incluso después del balotaje, todos los votantes del kirchnerismo, ¿qué fue lo primero que dijeron? Bueno, hay que pelearla, vamos a estar en la calle. Esto que vos decís, Cristina le está pasando el mando al pueblo, no a Macri. El pueblo es el que ahora va a defender, o tiene que defender, todo lo conseguido. Y seguir mejorando, ¿por qué no? Claro, bueno, eso ya... Está complicado, pero ¿por qué no? Eso ya es un poco difícil teniendo en cuenta el gobierno que vamos a tener. Pero me refiero a esto, no nos olvidemos de esta enseñanza de que el amor lo puede. Porque si nosotros realmente estamos convencidos de lo que pasó en este tiempo, amamos lo que pasó en este tiempo, lo podemos defender con uñas y dientes. Y así como decía Marta Dillon, así nos caen a trompadas en la calle. O sea, hay que estar ahí, hay que cuidarnos entre nosotros, hay que luchar todos juntos. Y justamente eso, unidos y organizados, estar en serio juntos. No, bueno, yo creo que no, bueno, ¿sabes qué? No voy a ir a la plaza hoy porque va a llover. O sea, no. No. O vaya sea, a la plaza. Si nos tocan los derechos, si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, si nos tocan los derechos, ¿qué quilombo que vamos a armar? No podemos dejar que nos saquen todo lo conseguido. No podemos permitirlo. Sería una manera de nosotros mismos autobocotearnos. Decir, bueno, listo, a ver, no sé. Vamos a sacar tal cosa, asignación universal por hijo. No, ¿qué sé? ¿Qué te pasa? Estamos todos locos. Bueno, queridísimos oyentes y oyentas, lamentamos muchísimo si los hemos aburrido con este momento de, no sé, verborragia. Yo quería hacer una aclaración. Iorio de 678 ayer dijo que posiblemente ayer era el último programa, porque ¿sí? Hoy está el fútbol. Sí. Igualmente, seguramente estén en la plaza. Y mañana asume el nuevo presidente, que le recontrarrejuró que los iba a mandar a laburar. Claro, claro, bueno, igualmente. No sé qué hacían ahí, pero bueno, nada, les iba a dar laburo, por lo menos algo es algo. Pero le recontrajuró que los iba a sacar y hasta fue apoyado por todo. Así que posiblemente no salga más al aire. Sí, esa es una de las cosas que se estuvo hablando en este tiempo. Yo ayer leía algunas cosas que escribía Cintia García en su cuenta de Twitter, y ella estaba hablando de que no se difundía esta cuestión, que al periodismo que tanta independencia se jactaba, tampoco le preocupaba mucho esto de, bueno, nada, no, sabes que estás en contra mío y no vas a tener trabajo. O sea, que tampoco le preocupó lo que pasó con Página 12. Yo no vi ningún opositor del gobierno que se quede sin trabajo estos últimos 12 años. Por el contrario, mejoraron todo su calidad de vida y sus trabajos. Bueno, pero son otras de las predicciones que no se cumplieron. TN no desapareció, Clarín nunca fue censurado. Incluso tuvieron la caradurez de salir un día con la tapa en blanco. La caradurez, como si estuviéramos en una dictadura. La verdad que vomitivo. Sáquenla en negro, gasten tinta por lo menos. Claro, claro, son tal cual. Entonces, estamos hablando de unos años en los que una de las principales banderas fue la de la libertad de expresión. No así la de la libertad de conocer la información que tenemos que conocer. Aparte, no tuvimos la suerte de conocer lo que teníamos que conocer gracias a estos monopolios mediáticos. Aparte fue este gobierno quien sacó la ley que no se lo puede demandar penalmente a ningún periodista. Exacto. por su trabajo, por perjuicios. Sí, penalmente. Por lo que hace a su trabajo en sí, que es informar. Entonces ha sido un tiempo en el que, volviendo a la cuestión de Mirta, ha habido una cantidad de libertinaje, de expresión, en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con que la ley de medios no toque contenidos, porque no está bien mentir, y no está bien la violencia en los medios. Y la Defensoría del Público lamentablemente no pudo hacer mucho ante eso. Hay mucha violencia de género en los medios, hay mucho golpismo en los medios, hay mucha mentira. Se dicen un montón de cosas que no son reales, que son incomprobables además. Pero ¿cómo lo haces entender a un empresario de medios que las mentiras no son buenas si, por ejemplo, el medio más grande mintió durante todos estos años y ganó una elección? Pero atentos, meterse con los contenidos no es censura. El tema es que después queda como volando quién decide qué se dice y qué no se dice, qué es cierto, qué no es cierto. ya ese es otro tema, pero se ha sabido en este tiempo, se ha desnudado de una manera la cantidad de mentiras mediáticas que han habido, que uno se da cuenta que no es justo para el que está como espectador recibir tanta mentira. Además ya llega un punto que no sabes qué creer, no crees nada. Y aparte, hablando de la libertad de expresión, el gran multimedio que es... todos conocemos, que es Clarín, uh-huh, nunca tuvo un periodista opositor en sus programas o diarios. Nunca. Uh-huh. Las pocas veces que algún periodista quiso hablar libremente fue echado del trabajo. Sí, sí, sí. El Gato Silvestre, por ejemplo, es un ejemplo más claro y más reciente que tenemos. O sea, ¿qué libertad de expresión? Me hablan que, ¿por qué no hay un programa en Clarín o en TN que sea opositor? Como por ejemplo, si lo hay en C5N, hoy citabas el ejemplo de Dublan, ese... No recuerdo su nombre, pido disculpas, pero no recuerdo. Y Mengolini. Claro. Son dos conductores del mismo programa que es claramente un oficialista y otro opositor, que mañana van a seguir siendo un oficialista y otro opositor, nada más que al revés. Claro, bueno, la verdad que... Se viene una marcha muy importante. Yo sé que me quedan breves segundos, Lucho, ya me voy. Sí, Boris me pelea desde el otro lado. Ya cumplo. Espero fervientemente que estemos todos ahí en el día de hoy. Los esperamos a todos. Es una manera de demostrar que esto, que si nos tocan nuestros derechos, vamos a estar en la plaza y vamos a romper todo si tenemos que romper todo. Como se ha hecho en el 2001, con el que se vayan todos. Bueno, tocaron nuestros derechos, Mauri, dale, anímate. Estamos acá, ¿eh? Estamos listos para cualquier cosa. No es ningún tonto nuestro presidente. Asumió como presidente. Va a asumir como presidente. Tonto no es. Por ejemplo, cuando no quiso ponerlo de ganancia, de repente cambió de opinión. Así que, tonto no es. Ya veremos. Bueno, nos tenemos que ir, así que nos reencontraremos mañana cuando tengamos otro presidente. Tenemos otro que ir a laburar. Mañana tenemos que ir a laburar. Compraremos palas en el día de mañana, ya que estamos también. Sí. Saludamos a Pablo Díez en la producción y a toda la gente de Revista Martia. Luciano Castro, muchas gracias. En la operación técnica, Matías Esbora, gracias. Y nos vamos. Gracias, Cristina, por todo lo que nos has dado. Gracias, chau. Néstor, por todo lo que nos has dado antes. Nos reencontramos en la plaza en el día de hoy y mañana. Mañana de 9 a 11, aquí en otro programa más de No Nos Queda Otra. Te quedas con Basta de Sonceras. Seguinos en amartia.com.ar.